Oye, Gerardo Ladiz, allá en la radio Monteverde, Amanecer en el Valle, con cariño. Escuchen con atención lo que aquí voy a cantarles, la historia de un gran amigo que trabaja. Gerardo.